me moría por ella y busqué mil excusas para verla, aunque fuera un segundo, aunque ella jamás se diera cuenta. Me moría por ella y me ganaban los nervios y me hablaba y yo quedaba mudo. Y tenía que agacharle la mirada. Qué tonto y qué tan absurdo que me sentí al lado suyo por no tener el valor y creer que si era posible acercarme y decirle que me moría por ella. Estoy frente a ella, yo me muero por ella. Me moría por ella, nunca supe lo que era besarla. Me quedé con las ganas de tomarle las manos y abrazar en la memoria por ella, de contarle mis sueños y escucharla y reírnos por nada, consolarla en mi hombro si lloraba. Qué tonto y qué tan absurdo que me sentí al lado suyo por no tener el creer que si era posible acercarme y decirle que me moría por ella y quería robarle el corazón. Me moría por ella, por ser solo yo el dueño de su amor, y no es posible explicar que no hice nada en todo el tiempo que pasó. Y aquí estoy frente. Yo me muero por ella. Me moría por ella. Good day. sona la música i seguim el seu ritme, moltes vegades amb les mans, amb els peus o senzillament amb el cap, gaudint-te-la i amb l'ànima. Què me'n dieu de l'ànima si no sent la música que sona per la nostra ràdio? Tot ha de ser millor, tot hauria de tirar endavant i tots hauríem de ser, o intentar-ho almenys, comprendre els altres i ser feliços. Els Pets, amb Millor abans Bustamante, amb Memoria por ella, una autèntica cançó d'amor. I ara, una cançó d'aquell noi que portava els slips o calçotets per sobre. Superman, però en Superman Tonight és com podria sentir. Bon Jovi. There's something about you I want to rescue. Don't even know you, so what does that mean? Maybe I'm cynical, painfully logical. You're tragic and beautiful, and that's good enough for me. You're looking for a hero, but it's just my old tattoo. Tonight I swear I'd sell my soul to be a hero for you. Who's gonna save you when the stars fall from your sky? And who's gonna pull you in when the tide gets too high? Who's gonna hold you when you turn out the lights? I won't lie, wish that I your Superman tonight. If somebody sent you an angel to save you, what would you tell him to turn him away? That your heart don't break, that your lips don't kiss, that life is just a lie, that heaven don't exist. Who's gonna save you when the stars fall from your sky? And who's gonna pull you in when the tide gets too high? Who's gonna hold you when you turn out the lights? I won't lie, I wish that I could be your Superman. Turn for real. Shakira, Miss Piopad. En la suite 16, lo que empieza no termina. El minibar, al Edén, el minado, compañía. Era ese sabor en tu piel, azufre revuelto con miel. Así que me llené de coraje, me fue a caminar por el ojo salvaje. Pensé, no me mires así, ya sé lo que quieres de mí. Que no hay que ser evidente aquí, para un mal como tú no hay un cuerpo que aguante. Tu hechizo ya volví a tropezar con la misma piedra que hubo siempre. Siento tan viento, vamos que hace mal, y contigo nunca es suficiente. Insane. Fool me once, shame on you. Hey, fool me twice, shame on me. Hey, I can see it in your eyes that you're wondering why you fell in love with me. El amor te confunde, el amor te ciega. El amor es todo y tu amor hasta mi alma me llega. I know you heard it all before, I know you've seen it all before. Broken promises, but I promise this time is for show. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Esa noche, impaciente, por una llamada de la recepción, cuando se quejaba, la 17, hey, no puedo ser nada normal, acabar eligiendo tan mal, hey, materia de hombres y toda no experta siempre en repetir mis errores, no hay ceguera peor que no querer mirar, hey, cuando te guardabas el anillo dentro del bolsillo, dejarlo pasar, tu hechizo ya volvió a tropezar con la misma. Siempre siento tan viento, vamos que hace mal, y contigo nunca es suficiente. Nunca me sentí tan fuera de lugar. Nunca tanto se escapó de mi control. Pero todo en este mundo es temporal. Y en eso no decido yo. Tu hechizo ya volvió a tropezar con la misma piedra que hubo siempre. Siento tan viento, vamos que hace mal, y contigo nunca es suficiente. Insane. Fool me once, shame on you. Hey, fool me twice, shame on me. Hey, I can see it in your eyes that you're wondering why you fell in love with me. El amor te confunde, el amor te ciega. El amor es todo y tu amor hasta mi alma me llega. I know you heard it all before, I know you've seen it all before. Broken promises, but I promise this time is for show. Tu hechizo ya volvió a tropezar con la misma piedra que hubo siempre. Siento tan viento, vamos que hace mal, y contigo nunca es suficiente. Anem acabant aquest trosset del vostre espai musical per excel·lència. Estem a Musicòpolis, és la capital de la música en diferents barris. Un d'ells ens el portava en Superman Tonight, amb Bon Jovi, l'altre amb Pitbull, amb Shakira, i aquest Lo Hecho Está Hecho. No pots pas canviar-ho de cap manera. Lo Faux d'Artifice Tapelong. El meu francès no és bo, però Rufus Wainwright ens ho intenta explicar millor. Això és Musicòpolis amb Rafael Corbí. Les feux d'artifice t'appellent, descends dans la rue. Les feux d'artifice t'appellent, descends. tears.